En Topacha. En todas partes, en todo el mundo, en todos pasa. Con la conducción de Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. En la locución, Karen Saya. Coordinación general, Carolina Nakamura. Idea y realización, Grupo 9. En el programa de hoy, corrupción política. Un mal que aqueja a todos por igual, en mayor o en menor medida. En Topacha. Muy buenos días, Sabrina, ¿cómo estás? ¿Te veo arropada? Sí, muy buenos días para todos. Sí, un poco fresca, con lluvia, con tormentas. Sí, yo me vine en cambio muy caribeño para abordar el tema de hoy, ¿no? ¿Viste? Sí, se te nota, veniste todo luqueado. Sí, con la remera de Brasil, así que bueno. Vamos a hablar a propósito de esto de una columna que leí en el diario La Nación, de Andrés Oppenheimer. Vamos a tocar un tema que es... No es tan alegre como esta remera, ¿no? Es más delicado. Y es a raíz del juicio del siglo, que es llamado en Brasil, el caso más comúnmente llamado mensalado, o sea, mensualidades, que consiste básicamente, o sea, que duró, que pasó durante el 2005 en el gobierno de Lula, y que consistía básicamente en una red de sobornos que utilizaba el Partido de los Trabajadores para conseguir apoyo, ¿no? Apoyo para sus políticas de gobierno, para las gestiones. Y básicamente son 36 los acusados por el Supremo Tribunal Federal Brasileño, y a la cabeza de esta acusación está José Dirceu. Y bueno, son básicamente acusados desde corrupción, lavado de dinero e evasión de impuestos. Sí, recordemos que esto se vio durante la gestión de Da Silva. Sí, de Lula. Sí, durante el 2003 hasta el 2005. Y se lo llama en realidad juicio del siglo porque tiene una particularidad. Uno se pone a pensar, sí, y dice, un gobierno, en el gobierno que está de turno, critica al gobierno anterior. Y por eso empiezan estos juicios. Pero en este caso es distinto. Claro, o sea que es una oposición la que busca, ¿no? El defecto en el otro gobierno o busca escarbar estos casos, pero en este particular no es así. Correcto, porque recordemos que Duda Silva y Dilma Rousseff pertenecen al mismo partido político, que es el Partido de los Trabajadores. Sí, perfecto. O sea que entonces actualmente Dilma Rousseff es la que está, digamos, impulsando esta política de depurar, ¿no? A todos los investigados, ¿no? Y de llevar a cabo adelante esta investigación. Sí, también es importante destacar esto porque Dilma Rousseff en su primer año aceptó la renuncia de 7 ministros que estaban involucrados en este tipo de hechos de corrupción. Está bien. Bueno, a continuación vamos a escuchar un pequeño compiladito que hicimos respecto para entrarnos a este tema y recordar que en todos lados esto pasa y es un problema común a lo que es Latinoamérica. Corrupción política. En términos generales, es el mal uso público gubernamental del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. México. Continúa la polémica en torno a la construcción de la llamada Estela de Luz, el monumento planeado como el monumento emblema del Bicentenario de la Independencia de México. El presidente Felipe Calderón lo inauguró con casi 16 meses de retraso y legisladores denuncian fraudes. Habrá de convertirse en un símbolo de la historia nacional y también, estoy seguro, en un hito de la Ciudad de México. Las controversias marcaron su construcción de principio a fin, al punto de que muchos ciudadanos han propuesto convertirla en un museo de la corrupción. Aquí en México se considera como un fraude Yo no entiendo por qué el gobierno, en vez de invertir en otras cosas como son calles, en las colonias, en la luz, invierte en algo que realmente no tiene ni siquiera un sentido. Creo que más que nada es un símbolo de la corrupción. Se me hace un gasto absurdo cuando en el país tenemos problemas sociales muy importantes. Ahí hay responsables, ahí hay desvío, ahí hay robo, ahí hay corrupción. Y ahí tendría que haber personas que pagaran con su patrimonio o con cárcel lo que hicieron. Se acaba de liberar el reporte de Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana, sobre el Índice Mundial sobre la Corrupción 2011. Este es un índice que rankea 183 países y México desafortunadamente sale con una calificación muy baja. La corrupción en México, que ha sido sin duda la plaga más antigua y más lacerante de la vida pública de este país. Cuatro militares de alto rango fueron acusados hoy en México de delincuencia organizada relacionada con el narcotráfico en lo que se considera el mayor caso de corrupción en el ejército durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. En las noticias están diciendo que fue una mejor organización que la del sexenio pasado. Y son mentiras. Es peor esta organización. Y le voy a decir una cosa. Esto es plan con maña. Plan con maña. Porque todos los que no votemos estamos registrados en un libro electoral y de ahí van a sacar toda nuestra información, ¿sí? Y se la van a adjudicar al cabrón que se les hinche los huevos. Y no se vale. ¡Quiero votar! Nosotros sabemos cómo sacar a México de la decadencia. Va a depender de ti. Tenemos proyecto. Colombia. Uribe se vinculó a un negocio involucrado en las actividades de los narcóticos en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por su parte, se han hecho de la vista gorda sobre el amplio historial que involucra al presidente Uribe en graves hechos delictivos. El silencio norteamericano y el apoyo incondicional del gobierno del presidente Bush al presidente Uribe deja entrever una oscura alianza entre ambos gobiernos. Presidente candidato, si no se acaba con la corrupción, va a ser imposible terminar con la pobreza. Sin embargo, preocupa muchísimo que usted ha sido un poquito condescendiente con la corrupción del DAS, que ha aceptado la corrupción que ha existido, que existe en las elecciones y que ha existido legendariamente en la costa atlántica. ¿Cómo va a ser su política en contra de la corrupción en su gobierno? Doctor Ángela, está equivocada. Dígame un solo acto de corrupción del DAS que yo haya aceptado. Dígame un solo acto de corrupción política que yo haya aceptado. Dígame un solo acto de corrupción contractual que yo haya aceptado. En este gobierno que yo presido, todos los contratos se han adjudicado en audiencia pública. Ninguno de estos hechos ha sido investigado a fondo, ni lo serán hasta que llegue un nuevo gobierno a Colombia. El presidente Uribe ha dado vagas respuestas sobre el tema, negando tácitamente cualquier implicación, pero sin dar más explicaciones. La corrupción en Colombia maneja cifras realmente escandalosas, por lo menos de acuerdo al cálculo de la Oficina del SAR Anticorrupción. Un problema que, a pesar de las medidas y las leyes, no encuentra solución y que deja, como siempre, a los más pobres del país como víctimas del enriquecimiento ilegal de unos pocos. Según el SAR Anticorrupción, Óscar Ortiz, en Colombia la corrupción se lleva 3.9 billones de pesos, poco más de 1.500 millones de dólares. Cifra que tiene a Colombia, junto a otros resultados de la encuesta, ubicado en el puesto 70 en una lista de 180 países a los cuales se les evaluó el índice de corrupción. Colombia en los últimos años está estancada en una calificación de 3.8 sobre 10. Eso quiere decir que no estamos en una posición digna a nivel internacional y que no estamos venciendo la lucha contra la corrupción. Un estancamiento que en parte lo explica esta organización, por lo que califican la falta de relación entre las leyes y su aplicación. Las leyes existen, pero no se aplican. Y no hay sanciones al no cumplimiento de la ley, no hay sanciones severas. Y tenemos que hacer cumplir la ley y exigir, pues, de todos los actores públicos ese cumplimiento. También se define a la corrupción como el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado. Argentina. Hermanas y hermanos, sigo pensando que en cada corrupto se identifica un traidor a la patria. mesa. Los hombres que nosotros sabemos que son corruptos, los tenemos sentados a nuestras mesas y siguen siendo amigos de nuestros amigos y amigos de nosotros mismos. Normalmente en el mundo de la política se apela al amigo para colocarlo en un cargo que más o menos le pueda dar alguna tranquilidad en el campo de la economía. Los hombres que yo voy a elegir van a ser siempre hombres prudentes. Por ejemplo... Y capaces, por supuesto. Sí, que sean capaces también. Dígame, no... Y honestos. ¿Cómo? Y honestos. ¿Honestos? Es un... ¿Honestos? Honestos, sí. Porque acá parece que, en definitiva, todos los funcionarios tienen que nacer de un huevo. No pueden tener ni antecedentes, ni tener fortuna previa. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país, y los empresarios y todos los especuladores deben entender, si no, nos sacamos este país adelante. Hay una mecánica, que es que la gente que busca hacer cosas irregulares busca aproximarse al poder y al Estado. Siempre se van incorporando nuevos amigos. Ahora, si esa amistad es producto de los sentimientos o producto de la conveniencia, yo no me pongo a analizar. Son amigos y punto. ¿Para qué quiere jueces amigos? ¿Quién ha dicho que son jueces amigos? ¿Por qué? ¿A dónde están? ¿Cuáles son los jueces amigos? ¿O es que no los propone el presidente de la Nación a los jueces? Delito de corrupción es un delito que no puede quedar impune. Porque la impunidad significa amiguismo, porque la impunidad significa encubrimiento. Ninguno de estos lujos puede darse en nuestra democracia. Una república con impunidad es una republiqueta sin destino. ¿Usted se compró una casa de $300,000? No, son $300,000, la información no es correcta. ¿Y de cuánto es? Lo he señalado por todos lados cuánto ha costado esa casa, $280,000. Pero si a nadie le gusta pagar impuestos, si yo puedo eludir el pago de impuestos, lo hago. La decisión de la Corte Suprema de aplicar una multa de 60 pesos a la jueza María Servini de Cubría por irregularidades cometidas en la investigación del Yomagate provocó críticas de todo tipo. El monto, si yo digo irrisorio, ¿le suena ofensivo a usted? No, ofensivo no, el monto es bajo, el monto es irrisorio desde el punto de vista económico, numérico. ¿Qué opinan de la multa de 60 pesos a Servini de Cubría por el Yomagate? Suena ridículo, como mínimo suena ridículo, por lo menos para mí. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Bueno, acá estábamos repasando en Entopacha y queríamos mostrar básicamente las similitudes en esto de los casos de corrupción, tanto acá en Argentina como en Colombia y en México, que son los casos que pudimos repasar, que esto pasa en todos lados. Es común, pareciera, en el factor de poder acá en Latinoamérica, que pase esto. Recordábamos también las frases célebres de Cavallo, donde se delataban con estos furcios, ¿no? De que la moneda era una mentira casi. También las promesas del señor Duhalde, que todavía la gente está esperando esos dólares, ¿no? Sí, sobre todo se pudo observar, se pudo escuchar los testimonios de los políticos argentinos, que es con lo que más nos vemos reflejados nosotros, en donde sí, se producen estos furcios, estos actos fallidos, en donde se da a entender que están mintiendo. Sí, muy bien. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema que habla justamente de esto, que es Camila Moreno, y se llama Millones. ¿Cuántos millones habrán ahí, no? Una vida se apaga porque le estorba. la noche pasa, todos los segundos que tomo té en la cocina. Farmacéutica transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Quieren millones, millones, millones. Millones, millones, millones. Millones de alma en su cuenta. Millones de represa en la tierra. Ah. En Topacha. Por Radio Cultura. 97.9 MHz. En todo el mundo, en todas partes, en todo pasa. La radio que eleva. Bueno, señores, abríamos con Brasil, justamente por cómo se dio este caso de la corrupción. Y yo pienso que es el modelo a seguir, ¿no? Esto de que desde un mismo partido busquen investigar, ¿no? Juzgar, fomenten esto. Pienso que es una política a seguir y es sano para lo que es la democracia en estas latitudes, ¿no? Sí, así como se hacen estas prácticas de corrupción en toda Latinoamérica, estaría bueno también copiar este estilo de perseguir, entre comillas, al delito. Claro, para así fomentar la credibilidad, ¿no? de los pueblos sobre sus gobernantes, ¿no? Y que puedan ejercer la plena representación. La plena representación, sí. Sí, porque en teoría nosotros somos los que elegimos a nuestros representantes y en realidad yo realmente no me siento representada por un corrupto. Sí. Bueno, ahora este es el, ¿cómo se llama? El final. Vamos a dar, me cuesta mucho despedirme a mí, o sea, de vos y todo eso, y bueno. Bueno, sí, nos cuesta despedir, pero nos tenemos que ir. Nos vamos a encontrar el próximo martes, como siempre, a las 11 de la mañana por Radio Cultura. Seguimos en Topacha, nos vamos. En Topacha. En todo el mundo, en todas partes, en todos pasa. Con la conducción de Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Por Radio Cultura, 97.9 MHz. En Topacha.